pasa? Pinche contesta, weón. ¿Dónde estáis? Contesta, weón. Pinche, ¿qué te weá, weón? Pinche, eres hechizo, weón. Eres hechizo. Si es poca celeste, weón. Estoy ligado a ser juzgado por una apariencia externa. Incertidumbre y trago, el pionero de vida eterna. Hago mi embriago llamado Cester, el guía que me infierna. Sientes derivados vagos con un alma tierna. Estragos de un desbarajuste en uso mis contiendas. Entre vagos y entre amigos claros no quiero que entienda. Un lago de metáforas y el mar que me defienda. Lo que hago es para aquel que piensa y no para el que se ofenda. Si me halago y si quieres te cago es para que usted comprenda. Que tu sátira en pañales no llegara a mi leyenda. Con la concha de tu madre rabia, ¿cómo contenerla? Mujer inteligente, difícil que pueda verla. Porque soy ciego y siento que me tocan la culebra. Soy como un pirata, pero no tengo ni perlas. Solo tengo a mi gata y plata para envejecerla. Pa' más remate, estoy cesante y puta, vienen a ofrecerla. Jaque mate, brindo copas, caigo muerte, ¿quién puede vencerla? Piensa, dime acaso que podía merecerla. Al diablo tu alma nunca se venderá más que protegerla. Sin crecerla. Deberías controlar tu lengua, plasma. ¡No! Directo a tu clavícula. Este criatura incómodo.